Programa número 57, grabado 4 días después del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Temas de Informática Popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. Hola, soy Daniel Argay y esto es Dime Tú. El podcasting en español no está teniendo el éxito que pronosticábamos hace 2-3 años. Y no porque no haya buenos podcasts, porque los hay, sino que aún no se ha llegado al gran público. ¿Y cómo se podría hacer? Esta es una gran pregunta, pero casi sin respuesta. Pero voy a lanzar unas pequeñas pistas a ver qué os parece. Y creo que el secreto, aparte de que debe haber temáticas variadas, tanto para frikis como para la gente de la calle, y espero que nadie se me haya ofendido con esto de los frikis, lo que debemos hacer es socializar el medio, llevarlo a la calle, que hablar de podcast sea tan normal como de hablar de una web. Y creo que con eso todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. Desde comentar de lo que es un podcast y que escuchamos podcast pues en nuestros trabajos, con nuestros amigos, familiares, y enseñarles uno, sobre todo eso, enseñarles, darles un ejemplo. Y estoy seguro que ya veréis cómo se van a enganchar. También creo que desde la asociación se podría hacer mucho. En el aparte para la reflexión, escuchábamos el podcast Dime Tú de Daniel Argay del 14 de febrero de 2008 en el minuto 2:41. Saludamos a todos nuestros oyentes en este programa 57 y también un saludo para el podcaster. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué? ¿Qué, cómo estás? Bien. Bueno. Es que más. Seguimos. Este programa, recordamos, se produce desde Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en modalidad de reconocimiento no comercial, licenciamiento 2.5 para Colombia. Por lo tanto, hay libertad para copiar, distribuir, comunicar públicamente el podcast y hacer obras derivadas siempre y cuando se cite la fuente y no se haga uso comercial. Esperamos además que nos comenten en nuestra página informaticapopular.com y que nos dejen también correos en nuestro email temasip@gmail.com. Bueno, y comenzamos de una vez con los saludos y los mensajes de los oyentes. Vamos a dar un saludo muy atrasado, pero siempre nos gusta saludar a Momo y a Nena. Muy atrasado digo porque es un saludo... Porque nosotros siempre somos muy atrasados, sí, nosotros siempre no digamos muy atrasados, nada. Nunca. Sí. ¿Cuándo hemos hecho algo en la... en la fecha, en que, la fecha es? Que corresponde, no, tanto que este podcast lo íbamos a grabar hace 4 días, es decir, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, y no, mira, se nos atrasó también. En mi defensa, yo siempre estuve dispuesto, tú fuiste el que nunca... Pero es que como has estado con esa gripa porcina... Aún no sabemos si es porcina. Pero sí, se oye la voz gangosa, pero bueno, sí, así, se me oye. Así todo vamos a hacer el podcast. Decíamos que saludamos a Nena y a Momo, que son nuestros muy entrañables amigos del podcast Solo 24 Horas, porque ellos cumplieron, me da esta pena decirlo, en el mes de diciembre, llegaron a su número 100 y cumplieron su tercer aniversario podcastero. También saludamos a Laura y sus lauritos del rincondelaura.com, ya que este podcast está cumpliendo en este mes, que viene en el mes de mayo, está cumpliendo 4 años. También un reconocimiento muy especial para Vicente Fons, pues ya llegó a su programa número 1000 de Píldoras. Es todo un récord. Y también... Número 1000. Llegó a 1000. Y ya volvió a comenzar. Ya va en el programa número, como el número 6 de la segunda temporada. Va a ser temporada de 1000. Esto... De 1000 en 1000. ¿Cuánto...? Creo que va a ser 100 temporadas. Eso tiene que ser uno, sino el... podcast que más publicaciones tiene. No, el que más publicaciones tiene es En Caso del Que el Mundo se Desintegre. ¿Cuántas? Que al final de este programa también vamos a hacerle un homenaje porque cumple 10 años. Va en la en el podcast 1800 o 1900 y algo. Hay gente que no tiene nada mejor sí. que hacer. Para ellos también va una felicitación y un reconocimiento que haremos al final del programa. Bueno, ¿nosotros cuántos años desde que creamos? Desde nosotros, que creamos. Nosotros iniciamos en diciembre del 2005. Llevamos 4 años. Porque cumplimos 3 años ahora en diciembre pasado. Sí, en el pasado diciembre no, cumplimos 3 años. ¿Qué mes fue el que creamos sí, esta cosa? Diciembre, sí, en diciembre de 2005. ¿Te acuerdas que empezamos con una grabadorcita de mano? No, no, pues sí recuerdo cómo empezamos. En pero este no, mismo sé estudio, cuándo. En el estudio C. Sí, justo allá. Sí. Justo detrás de nosotros. Sí, justo detrás de donde estamos ahora. Ey, por cierto, esa grabadorcita que se hizo. Por ahí está todavía, ¿En serio? Sí, porque es una grabadorcita de video. A muy buen sonido porque era grabábamos en video. El podcast lo grabábamos en realidad con el sonido de video. Era un sonido muy, muy bueno. Bien, estamos divagando. Es bueno divagar de vez en cuando. Decíamos que estábamos haciendo saludos. También queremos enviar un saludo a los bloggers de pulsosocial.com. ¿Por qué? Porque en el post del 2 de febrero de 2009, hablando de podcasts hispanos para escuchar, incluyeron en la lista muy amablemente a Informática Popular. También le agradecemos al equipo de Blogo Temático que en el programa 33, o sea, el programa último que ellos grabaron, nos acomodaron ahí entre el amor cibernético y el Bonais de Mangoviche. Nos abrieron un campito y nos metieron ahí para recomendarnos. Un momento, ¿qué? Tienen que escuchar. Hay Bonais con sabor Mangoviche. Hay Bonais con sabor Mangoviche. Y entonces promocionaron el Bonais con sabor a Mangoviche. Y antes habían promocionado el amor cibernético. Y entre esas dos cosas promocionaron el episodio de Informática Popular, el que hicimos con motivo del Día Internacional del Intercambio Podcastero. ¿Qué podcast fue el que imitamos? El de Ishup. Y si hacemos un podcast. Eso. Bueno. También le damos un saludo y agradecimiento a Roberto Pastor, Francisco Zaplana y Oscar Baeza, es decir, los muchachos de Cafelog.com. Recuerden que Cafelog se escribe con K. Ellos en su participación en el Día Internacional del Intercambio Podcastero hicieron el episodio de Informática Popular. ¿Sí? Hicieron un episodio del podcast de Informática Popular. ¿De que les tocaba los de Y si hacemos un podcast? No, este año no era recíproco. Ah. Este año el sorteo fue diferente. Hay que escuchar, les recomiendo que escuchen ese episodio que hicieron los muchachos de Café Log. Les vamos a dejar el enlace ahí en el blog de informaticapopular.com para que lo escuchen. Me interesa mucho porque tiene un punto de vista que nosotros hemos apoyado siempre. La revolución. No, es que el podcast no se puede hacer por obligación. Hay que hacerlo por necesidad. Cuando uno el podcast lo hace como una necesidad, todo le sale bien, queda satisfecho y relajado. Así sí es una verdadera podcast terapia. Bueno, también queremos dar un saludo y un agradecimiento a nuestros comentaristas. A ver, Norberto, que es uno de nuestros comentaristas más fieles, nos dejó un comentario en IP 47, es decir, en el episodio de Letra Menuda. Aunque el comentario lo hizo recientemente, lo dejó allá porque se refiere a ese tema. Me parece muy bien que nos hagan comentarios en los episodios anteriores cuando tienen algo que comentar en relación con el tema de los episodios anteriores. ¿Por qué? Porque eso revive el debate, pone en vigencia otra vez el tema. Y nosotros siempre estamos pendientes de revisar todos los comentarios. Así sea un comentario que nos hagan en el episodio 1, nosotros siempre los revisamos, los contestamos y tenemos en cuenta lo que nos comentan, porque el contenido del podcast, todo lo que hablamos aquí es porque ya nuestros oyentes nos han comentado algo al respecto. Entonces siempre comentamos, respondemos a los comentarios y los tenemos en cuenta. Entonces no importa si es en episodios anteriores, también nos gusta. Él allí nos comentaba algo que lo vamos a analizar en el podcast siguiente de esta serie, que nos dejó ahí un enlace sobre el problema que ocurrió con los términos del servicio de Facebook cuando lo reformaron en febrero de este año, que pretendían apropiarse en forma perpetua de los contenidos que los usuarios subían a Facebook. Eso tuvo un revuelo bastante grande y tuvieron que volver atrás esa decisión. De eso nos comentó Norberto y ya hablaremos en el programa IP59. Y también saludamos y agradecemos a quienes nos dejaron comentarios en el programa IP55, es decir, el primero de esta serie de propiedad intelectual. Ahí nos comentaron Trinux, Steven Calderón, Mr. Computer, Helical, Liber Charrúa y Kevin. Sus opiniones siempre son tenidas en cuenta y son agradecidas. También damos nuestros saludos a quienes nos dejaron sus comentarios en el episodio especial del Día Internacional del Intercambio Podcastero, es decir, el IP56. Allí nos dejaron comentarios Steven Calderón, Ana María Sánchez y Gas. También nos hizo un comentario muy especial Mauricio Villalobos, quien desde Chile nos escucha en su Wallman y está escuchando todos los episodios. En el momento en que él nos dejó el comentario, ahora que estamos grabando, iba en el número 48. Pero ya en este momento me imagino que nos dio alcance, debe ir en el 56, entonces le dejamos un saludo muy especial aquí en el 57. Muy especial porque, como les digo, él nos ha escuchado desde un comienzo, ha escuchado todos los episodios y nos conoce muy a fondo a todos los participantes. Conoce a Tifa, a Onyx, conoce nuestro reloj dígito análogo pendular. Que estamos en proceso de trasladarlo aquí al nuevo estudio. Que queremos trasladar al estudio C, al estudio J, porque en realidad está en el estudio C, pero hace falta ese reloj ya que es todo un personaje. Solo 24 horas, el podcast de la vida cotidiana. Comunicación, solidaridad, consumo responsable, medio ambiente, todo esto y mucho más en solo24horas.com.es. Y entonces comenzamos con el tema de hoy. Por segunda vez. La producción intelectual. Por segunda vez. Bueno, aclaremos lo que nuestros oyentes no saben. Este podcast se ha grabado y se ha regrabado. Resulta que lo grabamos No lo grabamos hace 2 días. Hace 2 días hicimos el programa. ¿No fue ayer? Fue anteayer, hace 2 días. Nos quedó muy bueno el programa, muy dinámico, muy alegre. Pero cuando fuimos a mirar, la tarjeta estaba en blanco. La culpa es de la tarjeta SD. ¿Estaba en blanco? No. Había grabado apenas una parte del programa, la primera parte. No sé si los oyentes se darán cuenta dónde está dónde empatamos. Vamos a poner un premio para el que lo descubra. El que descubra dónde está la parte antigua y la parte nueva. Total que hubo una parte que sí grabó y otra que no grabó, que estamos grabándola hoy. O sea, el podcast. O sea, el podcast de real, en realidad. Lo que grabó fue nada. Pues. Muy poquito. Y le fue la culpa. Fue la tarjeta SD que la habíamos formateado para Linux y la habíamos hecho una tarjeta booteable y quedó con un formato especial y sí alcanzó a grabar algo, pero se saturó al final. Bueno, hoy sí tenemos una tarjeta nueva. Estamos grabando una tarjeta SD nueva. Esperamos que hoy sí salga bien este programa. El tema de hoy es la producción intelectual. Vamos a hacer primero un recuento. Oye, qué difícil es grabar un podcast por segunda vez. Para no es lo mismo. Para uno volver a hacer todo el temario, pero bueno, toca hacerlo. Vamos a hacer un recuento. En el programa anterior, es decir, en el IP55, a ver, ¿cómo fue el IP55? Sí, el IP55, porque el 56 fue el especial del Día Internacional del Intercambio Podcastero. El 55 fue el primero de esta serie de propiedad intelectual. En ese programa nos referimos a los bienes intangibles como un todo, es decir, los bienes intangibles como género, y dentro de ese género tomamos 2 grupos o especies que son la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Andy Ramos nos explicó muy bien todos estos conceptos y en síntesis él nos dijo que los bienes de la propiedad industrial incluyen las nuevas creaciones y los signos distintivos. Las nuevas creaciones son los inventos, modelos de utilidad. También podríamos agregar que ahí están las nuevas variedades vegetales, aunque hay una tendencia última a tener un grupo separado para todo lo que tiene que ver con recursos genéticos y su manipulación. Esto, pues, cuando decimos industrial, bueno, maquinaria, dices tú... No, decimos industriales porque tienen aplicación a industria. Son aplicaciones con las cuales se puede hacer industria, se puede hacer algo. Obras que pueden aplicarse a hacer algo. Entonces lo que los descubrimientos, por ejemplo, los inventos. Lo que la diferencia es que una va aplicada a la economía. Pues, sí, la propiedad industrial es aplicada, digámoslo así. tiene una aplicación, con fines económicos, una aplicación lucrativos, útil, digámoslo, útil. No son necesariamente económicos, el lucro no siempre es económico. Son, bueno, pues, puede obtenerse beneficio de ellos, no siempre beneficio económico, pero sí tienen una aplicación práctica, digámoslo. Aquí también podría, digamos, caber procedimientos. O... Sí, los procedimientos, eso va dentro de la propiedad industrial. Entonces, no. Porque tiene... los procedimientos en sí se patentan, se pueden patentar como inventos. Entonces se puede patentar, es una idea, no tiene que ser algo físico. No las ideas, ya, pues, ya tiene que tener un desarrollo. La simple idea, las simples ideas no son patentables ni son protegibles por la propiedad intelectual. Entonces, si digamos yo creara un artefacto que ya se ha visto en un videojuego, digamos, sí. En el videojuego apareció y yo hice el artefacto que hace exactamente lo mismo, pero es un artefacto que no había existido anteriormente. La idea la tomaste de un videojuego. Es exactamente el del videojuego, pero nunca se había creado antes. Pues lo puedes patentar. ¿Y puede coger el mismo nombre del videojuego? Y ya sí, ahí sí hay que ver cómo está registrado los nombres del videojuego, porque el videojuego tiene también protección, tiene registros, están registrados los nombres, pueden estar registrados algunos diseños, los modelos, los personajes, los nombres que se utilicen dentro del juego pueden estar todos registrados. Entonces sí habría que ver. Pero si tú del juego tomaste la idea, en el juego se mencionaba un artefacto, un arma, cualquier cosa. O sea, se mostraba, pues. O se mostraba, pero como ficción del juego. Como ficción, sí. Tú puedes desarrollar un arma tomando esa idea, pero haciendo tu propio diseño y haciendo el arma. Siempre y cuando los desarrolladores del juego ya no hubieran inventado el arma y la tengan patentada. Pero si tú tomas la idea de ahí, la idea la puedes tomar. Las ideas no son patentables ni son susceptibles de protección por propiedad intelectual. Bueno, está bien la aclaración. Andy Ramos nos dejó pues en claro que la propiedad industrial, dentro de las nuevas creaciones están los inventos y los modelos de utilidad que exigen patente. Hay que patentarlos para la protección. También están los modelos, los diseños industriales, que se necesita registrar. Eso dentro de las nuevas creaciones. Y dentro de los signos distintivos de la propiedad industrial están los nombres, marcas, logos o signos, denominaciones de origen. Todo eso tiene que ser registrado. Ese es pues el primer grupo, propiedad industrial. El segundo grupo es la propiedad intelectual, que son bienes que no necesitan registro, no necesitan patente, no necesitan ningún trámite inicial para su protección. Y son las obras artísticas, científicas y literarias. Andy Ramos nos hizo una aclaración, que esta división él la hace de acuerdo con la legislación española, porque hay otras legislaciones, y entre ellas la colombiana, que toman la propiedad intelectual como un todo. Dentro de la propiedad intelectual encajan la propiedad industrial. Esa división también la hace la OMPI, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. También dice como género la propiedad intelectual. Y dentro de la propiedad intelectual incluye la propiedad industrial, los derechos de autor, que es lo que Andy Ramos habla como obras artísticas, científicas y literarias, y los derechos conexos. De todas maneras, a mí me gusta más la forma de clasificar que tiene Andy Ramos, porque es más afín con lo que nosotros popularmente tratamos. Cuando uno habla, no en el ámbito de los abogados ni en el ámbito especializado, sino en el ámbito de la gente común, uno habla de propiedad intelectual. La gente entiende propiedad intelectual las obras artísticas, científicas y literarias. Entonces, con esa aclaración de que esa división no es universalmente aceptada, nosotros vamos a seguir hablando de propiedad intelectual como obras artísticas, científicas y literarias, es decir, lo que la OMPI llama derechos de autor. Ahora sí, entonces, iniciemos nuestro programa de hoy. Vamos a hacer un desarrollo, porque habíamos dejado planteado en ese programa, habíamos dejado una duda, precisamente para continuar hoy. Habíamos dicho, ¿el podcast qué es? Dentro de esa clasificación, el podcast es una obra artística, científica o literaria. Científica no creo. No es científica. No sé. Si digamos un desparchado profesor o exprofesor de química, física, hace un podcast... digamos, lo que sería su clase. Que su contenido es sobre la ciencia. Pues enseñando la materia. No, y en este momento, por ejemplo, hay un podcast muy interesante que está en Podcastfera, casi no lo digo, que está allí lo impulsan Sonia Blanco, Dav Logiman y el profesor Bacterio, donde hablan temas científicos. En este momento están tratando, por ejemplo, todo este problema de la fiebre porcina, de la gripa de esta porcina. Es un podcast de ciencia y es orientado por un científico, el profesor Bacterio. Pero ese eso no hace que el podcast sea una obra científica. El contenido podrá ser científico, pero el podcast no quiere decir que esté dentro de lo científico. El podcast como programa de audio que se distribuye bajo demanda, eso no es una obra científica. O sea, tú dices la idea general de podcast. Exacto, lo que es el podcast como herramienta, no el contenido del podcast. Entonces, según eso, los libros que hablan de ciencia matemática tampoco entran en la parte de obras científicas. No, lo que entra dentro de la obra científica es la creación en sí. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. Como teoría de la relatividad es una obra científica. Que esté escrita en un libro, que esté escrita en un formato electrónico, en un ebook, que esté escrita en tablas de mármol, eso es otra cosa, es el soporte material. La obra, la teoría de la relatividad como obra es una obra científica. Pero un podcast que hable sobre la teoría de la relatividad, su tema es científico, pero el podcast como tal no es una obra científica. Entonces, ahí sí, con esa aclaración, ¿qué es un podcast? ¿Es una obra artística, científica o literaria? Dentro de los comentaristas, Helical no se atrevió, Helical dijo pues que ella estuvo mirando el asunto y no se atrevió a darnos una clasificación, dijo que la había difícil, no encontró pues cómo catalogarlo. Pero Víctor Vitoria, el super podcaster del podcast oficial del Air Music Network, él sí nos hizo una disertación magistral, como todo lo que él hace, sobre este tema para contestar el interrogante que le planteamos, y nos dijo lo siguiente en el podcast oficial del EMN número 33. De una cosa estoy seguro, los podcasts no son una obra científica, al menos por el momento. Yo la verdad es que no he escuchado a ninguno que constituya en sí mismo un descubrimiento del mundo físico que sea experimentalmente repetible con el mismo resultado siempre y cuando se mantengan las condiciones del experimento, claro está, que sea verificable por cualquiera que repita dicho experimento y que sea susceptible de ser demostrada su falsabilidad, y así nos alineamos con la línea del pensamiento popperiano de la filosofía de la ciencia. De todo esto sabe mucho Julio Wong, así que mejor preguntarle a él, porque seguro que no has entendido ni la mitad de lo que he dicho, porque casi yo tampoco. Bueno, en cualquier caso, descarto que sea el podcast una obra científica. Creo que la literatura se podría englobar dentro de la categoría de arte. De hecho, la literatura se define como el arte que emplea como instrumento la palabra. Por otro lado, en su acepción más general, arte es la virtud o habilidad para hacer alguna cosa. Así que si de mí dependiese encuadrar el podcasting en alguna categoría, lo incluiría sin lugar a dudas en la artística. El medio mediante el cual plasmamos esta habilidad que tenemos es la palabra, tanto hablada como escrita, al menos en mi caso, que ya llevo 8 páginas de guión con interlineado sencillo y letra de 11 puntos de tamaño. Tal vez un experto en leyes como Gustavo vea la necesidad de matizar mucho más, pero para un ciudadano que se rige por principios más simples y que evita eludir todo lo que puede la complejidad expresiva de las leyes, como es mi caso, me basta con saber y tener la convicción de que el podcast es un arte. Luego pasa como con todo, que mi habilidad escribiendo es muchísimo menor que, por ejemplo, la de Roberto Bolaño o Antonio Machado, y por eso, y con muy buen criterio, la gente prefiere leer la poesía de Machado o la prosa de Bolaño, que vamos, ahí tenemos escarbados escritos y hace muy bien magistralmente. El tiempo de vida es limitado. Víctor Vitoria no nos ha dado esta pauta para la clasificación del podcast. Por magistralmente entendemos, no se entiende. No, se entiende perfectamente. Lo que ni él mismo entiende, según nos dijo, es la definición de una obra científica. Pero en realidad es un arte. Arte en el sentido original o primitivo de la palabra arte, que es una forma de hacer. Arte es eso, la forma de hacer, una habilidad para hacer. Desde ese punto de vista, todo lo que hace el hombre es arte, porque es una habilidad o un don de hacer algo. Pero bueno, en realidad, ¿cuál es el problema de fondo que queremos tratar hoy? Es que estas divisiones son artificiales. Entonces, a veces quedan mal hechas, porque quien hace la ley, quien crea estas disposiciones del derecho, hace a veces divisiones arbitrarias o que no corresponden con la realidad. La realidad es la que indica cuál es el contenido del derecho. Esto a veces no es bien entendido y nuestros legisladores a veces no entienden este principio. Los hechos crean el derecho, no a la inversa. En una sociedad, los hechos sociales y de contar a las conductas de las cuales se desprenden o que se desprenden de esos hechos, vienen a ser reguladas por el derecho. En una sociedad, si no existe un hecho o unas conductas, el derecho no tiene por qué entrar a regularlas. En cambio, cuando existe un hecho que es importante para la sociedad, hay que regularlo. El derecho entra a regular ese hecho. Esto lo hemos tratado ya en varios podcasts. Hemos hablado de este principio, no vamos a insistir en ello, pero sí vamos a citarlo. Los legisladores a veces creen que pueden cambiar los hechos dictando leyes, y están equivocados, y por eso esas leyes están llamadas a fracasar. No se puede, cuando ya se da, por ejemplo, las copias no autorizadas, que hay mecanismos fáciles para copiar, que hay tecnología para copiar. Esas copias no autorizadas, las que peyorativamente se llaman copias piratas, eso no se puede impedir con leyes. Estamos soñando si creemos que con legislaciones, que con penas, que con juicios, que con demandas, se va a cambiar esto. No. Lo que tenemos que cambiar es el modo cómo vamos a tener acceso a esas copias. Tenemos que regular, si ya existe la tecnología, ya existe esa forma de copiar, tenemos que regular cómo se van a hacer esas copias para que sean legales, para que nadie salga afectada y para que, o afectado, y para que se tenga una utilidad social de esa actividad. Yo doy un ejemplo. Cuando se descubrieron, cuando se inventaron los automóviles, los autos automotores o los coches de motor, si se hubiera dictado una ley prohibiendo esos coches porque eran peligrosos para la salud, porque podían accidentar a la gente, causar daño a la gente, causar daño a los bienes, causar daño al ambiente y causar perjuicio a la industria que ya estaba establecido, la industria de los coches de caballos, pudo haber dicho: esto va a acabar con nosotros, esto nos va a estar afectando nuestros derechos, cualquiera ya va a poder transportar personas y carga en esos autos a motor y entonces nos va a perjudicar a nosotros. Si se hubiera dictado una ley prohibiendo los autos o los automotores, hubieran fracasado. En cambio, se hizo lo contrario, se reguló toda la actividad. Y es lo que hay que hacer, regular toda la actividad para que sea socialmente útil. No se puede desconocer el hecho social y creer que con la ley se va a cambiar el hecho. Entonces el hecho se da y luego viene el derecho a regular. El hecho de la propiedad intelectual, el hecho de que el hombre cree obras propias del intelecto, es un hecho natural que se da en una sociedad. Y luego se hace necesario regular ese hecho, y entonces es cuando viene la legislación. El convenio de Berna se dictó en el año de 1886, precisamente para regular esta propiedad intelectual, y lo que entonces se denominó obras literarias y artísticas. Ahí comenzó el problema. Si lo que quería regularse eran las obras de la propiedad intelectual, la creación del intelecto del hombre, no debió dársele esa denominación tan cerrada de obras literarias y artísticas. Y mire que se desligó lo artístico, lo literario de lo artístico, como si la literatura, ya lo decía Víctor Vitoria, no fuera parte del arte. El arte de las letras es la literatura. Sin embargo, el convenio de Berna, que es el primer estatuto y el que rige actualmente en todo el mundo, rige mundialmente para la protección de la propiedad intelectual. Ese convenio se tituló para la protección de las obras literarias y artísticas, y dándole primacía a las literarias. ¿Por qué? Se entiende para la época, y porque ese estatuto fue promovido por Víctor Hugo. Momento. ¿Y nunca hablaron de las científicas? No. Se titulaba, era para las obras literarias y artísticas. ¿En qué época estamos hablando? 1886, finales del siglo XIX, y lo promovió Víctor Hugo, que era un escritor, un literato. Entonces se entiende por qué. Pero si uno se pone a ver, no era que quisieran excluir, le dieron ese título, pero querían incluirlo todo allí, porque querían, era un hecho, la producción intelectual, y se quería proteger esa producción intelectual aunque se le diera ese título. ¿Por qué digo que quería incluir muchas otras cosas? Porque el artículo segundo, el numeral primero del convenio, de ese convenio de Berna, dice textualmente: los términos obras literarias y artísticas comprenden toda la producción en el campo literario, científico y artístico. ¿Qué? El artículo segundo vino a aclarar el título, dijo: entre las obras literarias y artísticas se incluye todo lo que produzca el hombre en el campo literario, científico y artístico. Entonces el título no era excluyente. Mire que lo científico ya vino a incluirse. Se incluye lo científico dentro de lo literario y lo artístico. Eso es una forma absurda, explicable para la época y para quienes promovieron el convenio, pero que indica que lo que quería era cobijar toda la actividad intelectual del hombre. Reitero lo anterior porque en ese mismo numeral primero del artículo segundo del convenio de Berna agrega más adelante, dice, que serán protegidas cualquiera, que esas obras serán protegidas cualquiera sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las obras de artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. Entonces, con esas aclaraciones posteriores ya en el cuerpo del convenio, se ve que se quería incluir todo. Si en ese entonces hubiera existido el podcast y el software, lo hubieran incluido ahí. Porque se estaba correspondiendo esa legislación, era a un hecho, a la producción intelectual. Por eso yo he sostenido que no es necesaria ninguna legislación adicional ni agregarle nada más para incluir otras cosas como el software y como los podcasts. Los podcasts están incluidos ahí. Daniel me lo decía en el programa que hicimos y que no se grabó. Cuando yo le planteé el interrogante, me dijo, no, eso tiene que estar ahí. En alguna parte tiene que estar el podcast. Sí, que no nos interese mucho dónde está, pero está. Eso, uno intuye. Bueno, sí nos interesa, pero que aunque no quede muy claro en cuál de esas áreas está dentro. Tiene de que estar. Entonces uno intuye que sí, tiene que cobijarlo. Desgraciadamente la OMPI, en el tratado, hay un tratado posterior que no hace sino complementar el convenio de Berna, un tratado del año 96 de la OMPI. La OMPI hace una inclusión que yo he criticado mucho y que lo critiqué también en el año 94 cuando Colombia lo incluyó. La OMPI incluye el software como una producción literaria, una producción del campo literario. La OMPI creyó que no estaba en el convenio de Berna, entonces quiso hacer la aclaración y entonces en su tratado, el tratado de la OMPI, dijo que para los efectos del convenio de Berna, los programas de computador entraban como obras literarias. Eso pues. ¿Y por qué? ¿No? Sí. No decían por qué. No, simplemente querían incluirlo. En Colombia se dijo lo mismo y yo lo critiqué en su momento. Que se incluyó, se quiso también, eso fue en el año, no fue en el año 94, corrijo, eso fue en el año 89. En 1989, mediante el decreto 1360, consideró el soporte lógico o software como una creación propia del dominio literario. Eso no hay necesidad. No hay necesidad por lo que hemos dicho. El hecho de que el convenio de Berna haya hecho esa distinción de obras artísticas, científicas y literarias no era con ánimo excluyente, sino, como ya hemos visto, con un ánimo incluyente. Por eso el tratado de la OMPI de 1996... pues no necesitaba hacer esas aclaraciones tampoco. Bueno, ahí está nuestro primer punto. Ese es mi criterio, es decir, un criterio muy personal, eso sí, en cuanto a la inclusión del podcast y del software y de las bases de datos en el convenio de Berna y en lo que se llama la propiedad intelectual que está protegida o los derechos de autor protegidos por el convenio de Berna y por las leyes que desarrollan ese convenio. Vamos ahora a otro aspecto. Siempre cuando se habla de derechos de autor o de propiedad intelectual, siempre vemos que hay unos límites temporales. Siempre se habla de protección por tiempo. De 80 años después de la muerte. Ajá. 80 años, la vida durante la vida del autor y 80 años después de su muerte en Colombia. En otros países como en Argentina y España es durante la vida del autor y 70 años más. Y en el convenio de Berna, los países que siguen al pie de la letra el convenio de Berna, en el convenio de Berna la protección es de la vida del autor y 50 años más. En Colombia, ¿qué pasó? En Colombia, durante la época de la colonia, teníamos el régimen español, que eran las concesiones que hacía el rey a ciertas personas a los editores, para imprimir obras escritas. De allí nació el sistema de patentes y el sistema del copyright, porque, entre otras cosas, hay que hacer la aclaración. Cuando hablamos de propiedad intelectual y derechos de autor, estamos en el régimen latino, es decir, el régimen europeo continental y de los países de Latinoamérica. Los países de Europa continental y los países de Latinoamérica siguen este sistema de propiedad intelectual. Pero hay otro sistema, que es el sistema de copyright, que lo siguen los países anglosajones. Es decir, allí están Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Canadá, me falta Israel. Israel también está en ese sistema. Ellos tienen un sistema de copyright que es muy diferente a lo que estamos hablando aquí. Eso es un mundo aparte. En ese copyright sí se incluye todo, propiedad industrial, propiedad intelectual, pero con un régimen muy diferente porque no es propiamente al autor al que se protege, no se le dan derechos económicos y morales al autor, sino a quien hace la publicación. Una obra sin publicar no tiene esa protección, sino cuando ya se publica y se protege al editor o la edición de la obra. Ya, si tenemos oportunidad, luego en otro programa hablaremos del sistema del copyright. Decíamos, ¿por qué ocurre con la propiedad intelectual? El segundo aspecto que queríamos tratar en este programa es que cuando yo hablo del derecho privado de un bien material, por ejemplo, supongamos un diamante, si yo tengo un diamante, lo disfruto durante toda mi vida y se lo dejo a mis hijos y los hijos lo disfrutan durante toda su vida y se lo dejan a los nietos lo disfrutan durante toda su vida y a los bisnietos y así sucesivamente mientras no se disponga de otra manera de ese bien, pasa de generación en generación y podemos decir entre comillas que eternamente se conserva la propiedad de ese bien. Eso pasa con los bienes materiales. ¿Por qué con los bienes de la propiedad intelectual siempre hay límites? Siempre hablamos lo de los 80, 70 o 50 años para las obras de la propiedad intelectual, de los 20 años para las patentes, para los registros de un año o tres años, para las obras fotográficas. Maestro, ¿cómo que registros de uno o tres años? Cuando uno registra un nombre, el registro es por un año y se puede renovar nombre, hasta por tres años. Nombre... Un nombre comercial en la propiedad industrial. Recuerda que los nombres no están protegidos por propiedad intelectual, sino que hay que registrarlos. Ese registro te lo conceden por un año o te lo pueden renovar por tres años más y te lo van renovando mientras lo estés usando. Si lo dejas de usar, te quitan el registro. O si no lo vuelves a registrar, ya. Pero no puedes seguir renovando. Sí, se puede seguir. El nombre sí, las patentes no. Las patentes sí, 20 años y pasan al dominio público. Pero todo esto tiene unos términos. Las fotografías, por ejemplo, de 25 años, las meras fotografías. Porque si es una fotografía artística, es una obra de arte, pues son los 50, 70 o 80 años. Pero si es una mera fotografía, que no es obra de arte, sino una fotografía simple, la que yo tomé ahí en el paseo, etcétera, ese es de 25 años, o mi fotografía que yo subo a internet, lo que nos preguntaba Víctor Vitoria, de las fotos que se suben a Twenty, tiene una protección de 25 años, así yo la subo allá. El hecho de que se publiquen no quiere decir que yo renuncie a los derechos. Yo la puedo colocar públicamente, pero eso no autoriza que se utilice la fotografía, porque la protección es de 25 años, mientras yo no renuncie expresamente, lo diga en forma expresa. No se puede deducir. En estos casos uno no puede decir, es que como la colocaron allá públicamente, yo deduzco que renuncio a los derechos. No. Los derechos tienen que renunciarse expresamente. Las licencias de uso tienen que concederse expresamente. Cuando yo tengo dudas de si puedo o no puedo usar, es porque no puedo usar. Porque el permiso o la autorización para uso tiene que ser expresa y clara. Si no está expresa y clara la autorización para usar, es porque no se puede usar. Así de sencillo. ¿Y quién dice qué clase de foto es? Ese es un gran problema. Esta disposición de las fotos sí está en contra de lo que se, de la política que se sigue para las otras obras. Las obras artísticas, científicas o literarias no se pueden calificar. Es uno de los principios en el convenio de Berna que nadie puede calificar la calidad de esa obra. Entonces, una obra literaria, yo escribo un libro, nadie puede venir a decir ese libro es bueno, es malo, lo que escribió es basura. No, es simplemente se considera una obra literaria, bueno, por mala que sea, y hay que protegerla. Sí podrían, pues para eso hay críticos, ¿no? Decir no, si es bueno o malo, pero no dicen... Ah, sí, pero no para efectos de protección. Exacto, no para pueden decir de protección. Por ser malo, no se puede no. proteger. Queda protegido, así sea basura. Así todos los críticos están de acuerdo en que eso es una basura, que eso no es propiamente literatura, pero es una obra escrita y está protegida. Una obra musical, la canción más horrible del mundo, eso como música, eso hiere los oídos. Sí, pero es una obra musical y está protegida. Con las fotos está ese problema. Dice, las obras las fotos artísticas se protegen como obras artísticas. Las simples fotografías se protegen durante 25 años. ¿25 años? 25. Bueno. ¿Quién dice que es una simple fotografía? Un retrato. Tú te sientas, te toman tu foto y tú subes eso a tu ente y dices, eso es una simple fotografía. ¿Y tú no puedes considerar que es una obra de arte? ¿Acaso en la pintura no había retratos y hay retratos que se consideran obra de arte? ¡Ah! Una fotografía de la boda. Entonces dices, no, como eso es una fotografía ahí de la boda, es una simple fotografía de 25 años. Y el fotógrafo dice, un momentico, no, es que yo concebí todo, eso se hizo concibiendo la idea, cómo iba a ser el encuadre, el ángulo, el foco, la iluminación. Bueno, es una obra de arte. Entonces ahí hay un gran problema, hay una discusión, yo creo que eso es problemático, pero en este momento no tenemos solución. Está así, obras de arte fotográficas, protección ordinaria o simple fotografía, 25 años. Pero nos estamos desviando, ¿no? Ese no era el tema. El tema es que yo digo, ¿por qué esa distinción entre la propiedad civil o el derecho civil común y la propiedad de las obras de la propiedad intelectual? ¿Por qué en la propiedad civil no hay límites temporales y en la propiedad intelectual sí hay límites temporales? Oh, lo que faltaba. Nosotros estamos malditos. Pues. Sí, este podcast está maldito. Primero fue Lina Sofía que entró, yo no sé si escucharon a Lina Sofía, a mi nieta que entró ahora aquí con ánimo de grabar el podcast, casi nos interrumpe. Enseguida sonaba por allá de fondo una ducha, alguien que encendió la ducha. Y que está justo aquí al lado. Que está justo al lado del estudio de grabación. Y ahora que la PAM se resetea. Y mínimo se le borró algo. No se ha borrado nada, pero entonces lo que queríamos... introducir acá para hacer el intermedio está como bien embolatado. Sin embargo, vámonos pues a escucharlo. Javier Romero presenta La historia del hombre que nació, creció y humilló a los lenguajes de programación. La historia del hombre que odió, luchó y mató a las redes sociales. La historia del hombre que se buscó en su propio motor de búsqueda. La historia del hombre llamado... Se resetió otra vez la pan. Pero ¿en qué momento tan preciso? Justo cuando va a decir el nombre. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a colocar la promo de Romero? Sí, para que explote la palmuso antes de que llegue el nombre. Sí, nos toca editar. No, este programa yo no lo edito. Yo no me voy a poner a editar. Esto se queda así como ha sido tradición. Pero vamos a poner otra vez la promo de Romero, que no, es... No, pues adelantala. Que es muy bueno. No, es que esa promo es buena. Hola, vamos a escuchar, ¿qué importa? Hombre, se vuelve a pagar la pan. Javier Romero presenta... Esperemos que no. Historia del hombre que nació, creció y humilló a los lenguajes de programación. La historia del hombre que odió, luchó y mató a las redes sociales. La historia del hombre que se buscó en su propio motor de búsqueda. La historia del hombre llamado Tandyman que ocupó su lugar en la historia de la informática. Tandyman, la goticópera podcast rock. Muy pronto en el podcast de Soliloquios. Aleluya, porque pudimos terminar esa promo. Sí, quedó bien. La promo quedó bien. Bueno, ahora sí vamos. A ver, decíamos, quiero una idea que quedó trunca, que Daniel me la truncó, pero quiero redondearla para explicar lo de los tiempos en Colombia. En Colombia, en la época de la colonia, teníamos la legislación española. Pero luego de la independencia de la corona española, nos independizamos en 1834, el Congreso dictó la primera ley que trataba sobre propiedad literaria y artística. Curiosamente, igual como luego el convenio de Berna lo designó. Pero esto fue en 1834, que se hablaba de propiedad literaria y artística. Luego esto se elevó a rango constitucional, esto se plasmó en la Constitución de 1886, el año en que se dictó el convenio de Berna. En 1886, en la Constitución de ese año, en Colombia se dispuso también la protección de la propiedad literaria y artística. Y se decía en esa Constitución que se protegía como una propiedad transferible por el tiempo de la vida del autor y 80 años más. Allí comenzó a hacerse esa división con la propiedad civil común. Ya se fijó un término de la vida del autor y 80 años más. Por eso en Colombia venimos con 80 años de esa tradición del 86. Esto se mantuvo así hasta el año de 1982, en que se dictó la ley 23 para incluir las obras del ingenio humano, es decir, para ampliar eso de obras literarias y artísticas, se amplió ya incluyendo todas las obras, y en esa ley 23 del 82 se hizo una copia del convenio de Berna. Yo creo que es una copia, yo me he estudiado eso, es una copia del convenio de Berna, aunque en Colombia todavía no estaba ratificado el convenio de Berna, porque ese convenio lo ratificó Colombia en 1987. Y esta ley la ley 23 de 1982. Pero bueno, se incluyeron ya todo, así como lo dice el convenio de Berna, y ya en la Constitución de 1991, la que nos rige actualmente, en el artículo 61 se impuso al Estado la obligación de proteger la propiedad intelectual, ya con el término propiedad intelectual. Por eso digo que en Colombia está incluido, sin necesidad de hacer más adiciones, el podcast y el software. Pero bueno, miren que esto, en el 91 se dijo, se protegerá la propiedad intelectual, pero en los términos en que ya venía, desde 1886, que eran 80 años. Esa división entonces entre la protección a la propiedad privada, que está en un artículo de la Constitución diferente al 61, ¿por qué se hace? ¿Por qué se fijan esos términos temporales? Decíamos que hay dos fenómenos. El primer fenómeno es que en los bienes civiles, en los bienes de la propiedad civil ordinaria, tienen dos características, que son un bajo costo de exclusión y que además yo puedo desplazar del uso a cualquier otra persona. Eso no sería lo mismo que... Son dos. Uno es el costo y el otro es el hecho de poder excluir. De poder excluir a otro. Entonces tiene esas dos características, que yo puedo excluir a otro del uso, lo que llama el consumo rival. Y hay unos bajos costos de exclusión. Tomábamos como ejemplo una manzana. No, yo creo que sería mucho mejor el de la playa. No, pero es que el de la playa es un bien público. La manzana es un bien privado. Yo cultivé mi manzana o la compré en el mercado. Yo me consumo esa manzana y nadie más se la puede consumir. Eso es lo que se llama el consumo rival. Yo me la consumo y no puede haber rival en ese consumo, a no ser que yo le dé media manzana a otra persona. Yo me siento en esta silla y nadie más se sienta en esta silla. Yo vivo en esta casa y nadie más puede vivir al mismo tiempo en esta casa. Pero ahí hablamos de que nadie más puede, es porque yo evito que alguien más pueda, no porque físicamente... No, pues alguien puede llegar y robarme la manzana. No, pero yo digo, pues... De querer yo puedo dejar a la otra persona... Ah, sí, puedo concederle, sí, pero es... Esto, pero... Yo le estoy concediendo, es como si yo estuviera usándola, porque le digo, venga usted, úsela conmigo o úsela por mí. Entonces lo que llama el consumo rival y los bajos costos de exclusión. para yo excluir a otros, para que otros no sean propietarios de ese bien, es, no tengo que hacer mayor cosa. Yo la manzana, ¿qué tengo que hacer? Meterla al refrigerador, tenerla en mi refrigerador, y allí es mía, y todo el mundo sabe que es mía, y no me cuesta mayor cosa excluir a otros. En cambio, los bienes públicos son al contrario. El ejemplo que tú dices del mar y la playa, el mar y la playa. Vamos a ver, muchas personas pueden usar el mar y la playa al mismo tiempo. Eso no, no pueden excluir, que porque el hecho de que yo esté aquí en el mar, no, ahí puede estar mucha otra gente en el mar, porque hay mucho espacio. Pero entonces nosotros hablamos de las playas privadas, bueno, entre comillas. Pero esas playas privadas no, en realidad no son privadas. Yo puedo, a mí nadie me puede prohibir entrar allá, aunque de hecho hay quienes controlan el acceso. Eso no está bien, porque las playas no son privadas. Las playas son públicas, yo puedo demandar eso y tener el acceso y tener la protección de un juez que me tutele mi derecho de libre tránsito por allí. Lo mismo en las riberas de los ríos, mientras no sean aguas privadas, aguas que nacen y mueren en la misma propiedad. Las aguas públicas, los ríos, las riberas de los ríos, cualquiera puede ir por ahí, excepto pues algunos controles administrativos. Bueno, y las calles. En las calles no se me puede impedir el tránsito sino con algunos controles administrativos, pero todos estamos sometidos al mismo control y todos tenemos derecho a usar esas calles. Entonces, hay consumo rival. Es decir, todos podemos estar allí. Y los costos de exclusión serían muy altos. Por ejemplo, en las playas, para evitar que la gente use el mar y la playa, todas las playas, no nos hablamos pues de un pedacito de playa que alguien se puede apropiar y evitar que la gente pase por ahí ilegalmente. Pero si queremos excluir a todo el mundo de una playa, los costos serían altísimos. Es, digamos, legal cercar aunque sea un pedazo de la playa. No es legal. No se puede. No se puede. De hecho, hay quienes lo hagan. Y un pedacito de playa, un pedacito pequeño, pues el costo de exclusión es bajo. Construir unos muros, pero tiene su costo de exclusión, aunque es muy bajo, pero eso es ilegal. Si quisiéramos excluir, por eso es público. Con los bienes de la propiedad intelectual pasa lo mismo. Entonces, los bienes de la propiedad intelectual son originalmente privados, porque es un hombre el que hace la obra, sería una obra o un bien privado suyo. Pero tienen esa característica que el uso rival no puede darse y los costos de exclusión son muy altos. Una canción después de que se conoce, ya el autor cantó esa canción en alguna parte, ¿cómo hace él para que no la canten otras personas? Puede haber un coro de 1,000 personas cantando la misma canción al mismo tiempo. No hay, mire que el consumo rival ahí no opera. Puede estar millones de personas cantando esa misma canción al mismo tiempo. Y en los costos de exclusión, si yo quiero evitar que otras personas canten esa canción, ¿cuánto tengo que invertir? Es lo que pasa ahora con las entidades que tienen que presentar demandas de muchos millones, tener unos abogados que gastan millones en demandar a la gente, en demandar a todo el mundo, y aún así no pueden evitar. Entonces los costos de exclusión serían altísimos y aún así sería casi que imposible evitar que se cante una canción, que se publique una canción, que se copie una canción ahora con los medios que hay tecnológicos, o cualquier otra obra. Con las obras literarias pasa lo mismo. Es casi imposible evitar que se copie o se fotocopie un libro. Bueno, los costos de exclusión serían altísimos. Entonces las obras de la propiedad intelectual tienen esa especie de característica de los bienes públicos. Entonces por eso se ha tenido la tendencia a tratarla como si fueran bienes públicos, como si fueran bienes de la sociedad y no bienes privados. Hay esa tendencia por esa característica. Y lo segundo es que los bienes de la propiedad intelectual fueron o han sido considerados dentro de la producción cultural de un pueblo. Y como tal, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. ¿Qué significa eso, un buen romance? Significa simplemente que se ha llegado a considerar los bienes de la propiedad intelectual como integrados a la cultura y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala la información y la cultura como derechos de carácter público, aunque luego, a continuación, haga la salvedad de que al creador se le deben reconocer sus derechos patrimoniales y morales, pero aún así no deja de reconocer esa obra como integrada a la cultura, a la ciencia, a la que todos tenemos derecho a acceder. Entonces, con esos dos ingredientes, ya las obras de la propiedad intelectual han movido a que el legislador, el derecho, haga una regulación diferente de los bienes de la propiedad civil, fijando unos términos. ¿Para qué? Para que entonces la comunidad pueda gozar de esas obras en un tiempo determinado, para poder compaginar estas dos cosas, poder compaginar ese carácter público, para poder, no se puede seguir sosteniendo los altos costos de exclusión, entonces hay que entregarlos a la comunidad y además hay que cumplir este principio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso encontramos esos términos temporales en todo lo que tiene que ver con las obras de la propiedad intelectual. Pero eso es solo aplicado a lo de la industria, ¿cierto? La parte industrial. No, aplicado a la propiedad intelectual en general, a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual o derechos de autor. A todo, por ejemplo, un invento es lo mismo. Es muy difícil evitar que un invento se copie y mantener los costos de exclusión es muy alto. Entonces el gobierno tiene que tener unas oficinas de patente y tiene que mantener vigilancia para que no se vaya. Pero cualquiera, teniendo ahí el invento y teniendo la descripción, porque con la patente hay que describir exactamente cómo es el invento, cualquiera podría hacerlo. Entonces los costos de exclusión realmente son altos. Por eso hay que luego pasarlos al dominio público. Hasta ahí queríamos dejar pues en claro estos dos conceptos antes de entrar al último programa de esta serie, en la que ya vamos a hablar de contratos, de licencias, de cómo se dan las autorizaciones para estas obras mientras están protegidas y cómo se opera luego de que esas obras dejan de estar protegidas y pasan al dominio público. ¿Qué pasa con esas obras después? ¿Cómo se pueden usar? Entonces hasta ahí el tema de hoy. Terminamos el tema de fondo y vamos a la parte final del podcast. Ya tenemos que despedir a Dani, que hace rato está ahí moviéndose en la silla con ganas de irse porque no quiere hablar más, porque todo lo que tenía que decir lo dijo en el programa que no se grabó. Dani, puedes irte tranquilo. Okay. Despídete de nuestros oyentes, que yo continúo. Más con vale ellos. Que esta vez sí hayas grabado, porque si no. No, yo aquí estaba monitoreando la grabadora y está perfecto. Bien. Chao, Dani. Gracias. Chao. Recuerden que continuamos con la parte final de nuestro podcast, que es el glosario y la sección reivindicativa. Escuchemos esto y por favor, esperen, continúen allí en la sintonía. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted abre su navegador de internet y escribe la siguiente dirección? www.escuche.ya.st. Tecnología. Electrónica. Nuevos equipos. Linux. Telefonía. Video. Y todas aquellas cosas que dan a tu cuerpo alegría macarena. Odaibanet, ven y escúchanos. www.escuche.ya.st. Y ahora vamos a parte del glosario. Hoy traemos el término RAID o RAID en español. Este concepto lo tomamos del podcast Vida Tech número 132 del 16 de enero de 2009, el podcast de Morpheus de nuestro gran amigo Emerson Quevedo, quien en el minuto 53:49 nos dice lo siguiente. En conclusión, en cuanto a la definición, RAID es un sistema de configuración mediante el cual nosotros podemos tomar dos o más discos y usarlos en una computadora de forma tal que podamos expandir el espacio de nuestros discos o crear un sistema en el que nuestra información y los datos de nuestra computadora sean redundantes. En caso de que un disco falle, mantendremos una copia exacta del disco en otro disco y podemos obviamente mantener nuestro sistema corriendo sin necesidad de perder información. Y paridad, que nos permite también crear discos con cierta información que después nos permita recuperar los datos. Entonces, esa es básicamente la idea de RAID. Obviamente hay mucho más, pero como dije, no vamos a entrar en detalles que servirían más a nivel corporativo. Pues existen muchas configuraciones de RAID. Por ejemplo, si lo que queremos es poner varios discos en una sola computadora y que nos funcione como un solo disco. O por ejemplo, si queremos crear copias que están constantemente actualizadas de un solo disco para asegurarnos que tenemos un backup, o para hacer ambas cosas a la misma vez. Muy bien. Este era el podcast VidaTech, un podcast que seguimos con fidelidad, así publique cada año, eso no importa, para eso es la tecnología RSS. Ahora vamos a la parte final del podcast, que es la sección reivindicativa. En la sección reivindicativa vamos a hablar de algo que tiene que ver con el tema que hemos tratado hoy, y es la concepción del software como una creación cultural. En esta sección reivindicativa, en el podcast pasado, de esta serie, en el IP55, presentamos un corte del podcast de Sartre JP, en el cual él hizo una crítica a la legislación argentina por los largos periodos de protección para las obras de propiedad intelectual en general y del software en particular. Y sobre este punto, Steven Calderón, en los comentarios que nos dejó en la web de informaticapopular.com, tomó partido en esa polémica y estuvo en desacuerdo con Sartre JP, ya que Steven dice que de todas maneras las empresas no están haciendo obras de caridad, sino que están haciendo su negocio, y así sea Microsoft, Google, Yahoo, Apple, todos tienen ánimo de lucro. Pero bueno, son distintos puntos de vista y es muy importante tener puntos de vista diferentes. Por eso hoy presentamos un punto de vista que puede ser un poco más moderado que el de Sartre JP, pero está orientado hacia el mismo punto. Hoy vamos a presentar la opinión de Federico Heinz sobre la privatización del conocimiento y del software. En la página vamos a dejar un enlace donde esta entrevista está más ampliada y donde está completo este concepto, esta concepción del software como creación cultural. Por ahora vamos a ver el resumen que se hizo en Píldoras, en el podcast Píldoras 914, publicado el 31 de enero de 2009, y en el minuto 53:49 podemos escuchar lo siguiente. La participación de Vía Libre allí está centrada esencialmente en lo que es el bienes comunes y su acercamiento, bienes comunes de la mente esencialmente. Todo este asunto de la privatización de la vida y el conocimiento que está teniendo lugar en todo el planeta con gran avidez por parte de las corporaciones y demás gentes por el estilo. El libro habla de los efectos y de los mecanismos de esta privatización en distintas áreas, en la cultura, en del tema del software hablamos nosotros, pero también de la música, cine, la literatura, y también de cosas como los conocimientos, como la vida por el lado de la ingeniería genética, o bueno, la nanotecnología se aproxima a eso desde otro lado, también respecto de las culturas originarias y de los mecanismos que están utilizando algunas corporaciones para apropiarse de conocimientos tradicionales, apropiarse en el sentido de conocimiento que está disponible y que es de todos y que ha estado al alcance de todos durante siglos, patentarlo y de esa manera impedirnos a todos poder utilizar ese conocimiento. También por el lado de medicamentos y cosas por el estilo. Mi participación, es decir, una de las cosas que vamos a hacer es presentar el libro Genes, Bytes y Emisiones, en el que discutimos todas estas cuestiones de ingeniería genética, de cultura, de software, que software es parte de la cultura, de las emisiones de la industria, emisiones de gas, emisiones de distintos tóxicos, y cómo todo esto afecta bienes que no son de nadie en particular, sino que son comunes a todos. Mi participación ahí habla concretamente acerca de la